El 8 de marzo celebramos todas y todos el Día Internacional de las Mujeres. La organización Sociedad Civil Las Abejas hace un llamado a acompañarles y a compartir en una jornada muy especial. Nosotras, las mujeres de la Sociedad Civil Las Abejas, queremos invitarles a marchar juntos y juntas para que sean tomados en cuenta las mujeres y sus derechos. No podemos vivir en paz ni en armonía con nuestra madre tierra, habiendo tantas injusticias, ejecuciones, inseguridad y violencia hacia las mujeres por el hecho de defender la vida, por ser diferentes y por construir y exigir el derecho de ser respetadas. Les esperamos a las 8 de la mañana en la tijera de Mahmud, cerca de cuartel militar. Juntas y juntos, hagamos memoria y conciencia para exigir la justicia y para evitar más violencias y masacres hacia las mujeres.